Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ya, pues aquí estamos. Bienvenidos al mixtape número 124. Saludos de Mercedes Herrada. Muchísimas gracias por estar ahí, pues como cada semana nos espera una hora de punk, de rock y de metal nacional e internacional, de grandes bandas con muchísima actualidad y un par de clásicos. Desde asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, con la emisión del programa todos los martes a las 10 de la noche y con redifusión los miércoles a las 3 y los sábados a la 1 de la tarde. También todos los martes a partir del mediodía más o menos en el iVox de la ABU de Moncada y Reixac, que encontraréis también a través de labeu.cat/podcast/mixtape y por supuesto a través de la web del programa mixtaperadio.online. Empezamos con los grandísimos Desastre, que no paran y siguen presentando su álbum Que Corra el Aire. Los vamos a escuchar ahora con la canción Lejos de tu Alcance, seguidos de Ratones Colorados, banda que junto a Los Vibradores compartirá escenario con ellos el próximo 13 de abril en la Sala Mito de Bilbao. A Los Ratones Colorados los escucharemos con Pánico, Tiempos Grises, de su EP Inopia. Ven aquí, prueba a fugarte, siempre lejos de tu alcance. Yeah.

Frank Finger, una banda que estrenó el pasado 19 de enero su álbum Three Finger Discount. Vamos a escucharlos con Jolly Ranger. Escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. Out. anything I do. I do, I do. When she walks out, all the boys on the block start to yell out. They open up their mouth, but they don't know what they're talking about. She's a little need of someone to hold tonight, but if you make a move, I'm willing to bet that she just might. Hemos ido al 2003, año en el que Tenco Jones publicó We Sweet Blood, de su segundo álbum de estudio, con el temazo este que me encanta, I Want You, seguido del tema Dirty Love de la banda Paralandra, con la voz de Cassandra Carson también a la guitarra. La banda formada el 2013 en Springfield, Missouri, en Estados Unidos. La completan Paul Carson a la guitarra, Sawyer Rickard al bajo y Dakota Watson a la batería. Es una banda que en Estados Unidos ya ha participado en numerosos festivales y que ha actuado con grandes como Yngwie Malmsteen, Alter Bridge, Lynch Mob o Disturbed, entre otros. Vamos ahora a escuchar a los suecos Smoking Snakes, que tras darse a conocer en el 2022 celebraron su debut con trabajo autoeditado, con una mezcla del rock de la vieja escuela con un toque moderno, inspirándose en bandas como Wasp, Rat, Dokken y Kiss. Ahora, bajo el sello de Frontiers Music, presentan Danger Zone. De este álbum escuchamos Run for Your Life. Pasadizos, mil va delante, si yo con la daga de Lucien te capturo. muchas cosas: aves, bestias, plantas, flores. Roe el hierro y muerde el acero. Pulveriza la peña compacta, mata reyes, arruina ciudades y derriba las altas montañas, desgarrando sus pilares. ¿Quién ganase de los dos? El combate era tenso, acertijo sin error. El primero que fallara ya no tendría perdón. Bilbo en un momento sin querer le insinuó: ¿qué tengo en el bolsillo? Ahora pregunto yo. Si Gollum acertaba podría ser su perdición, pero él en tres intentos falló en la solución. Canta sin voz, vuela sin alas, sin dientes muerde, sin bocala, caja sin llave. Los alicantinos a la danza con este Acertijos en las tinieblas de su cuarto trabajo Aventura y Leyenda, dedicado a la Tierra Media y producido por Narci Lara de Sauron. Este trabajo lo podéis encontrar en las plataformas digitales y, por supuesto, también en su web adadanza.com. Los que están preparando el lanzamiento de su trabajo son Adventus. El próximo 22 de marzo se publicará Lo que trajo el viento. Los escuchamos con el tema que da nombre a este álbum. Cielo abierto, puedo intentar atrapar al viento. Oh,

Después del Got the Time de Anthrax hemos escuchado la experiencia de la banda chilena In Action. Ellos son Alexis Oses en guitarra y coros, Diego Muñoz a la batería, Jorge Muñoz a la voz, Enrique Ferreira a la guitarra y Francisco Chacana en el bajo. Volvemos ahora a Europa y concretamente a Helsinki. El sello finlandés Inverse Records nos envía lo nuevo de Numento, una banda formada en 2004 de death metal melódico que lanzó el pasado 29 de febrero el single de adelanto de su próximo trabajo. Los escuchamos con The Solipsist. Oh, Doors to Hell es el tercer tema que escuchamos en mixtape del nuevo trabajo en solitario de Bruce Dickinson tras casi dos décadas. Ya lo tenemos aquí, ya ha sido publicado The Mandrake Project. Queda poquito para llegar al final del mixtape de hoy. Muchísimas gracias de corazón por la escucha. Espero que hayas disfrutado de esta hora y que nos encontremos de nuevo en una semana. Te recuerdo, como siempre, la redifusión en Asalto Mata Radio Rock el miércoles a las 3 y el sábado a la 1 de la tarde, y que el podcast lo encontrarás en asaltomatarradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape, además de en muchísimas otras plataformas donde hay podcast. Pásate también por la web del programa para más información, mixtaperadio.online. Para despedir el mixtape de hoy, os dejo con el grupo sueco de death metal melódico Sailor Hunter, que publicará su nuevo EP en el mes de mayo. Ya está disponible el primer single con videoclip. El single pues lo vamos a escuchar ahora mismo, Ashes. Y nada, pues mil gracias por estar ahí. Un abrazo gigante de Mercedes Herrada y hasta el próximo mixtape.